que comienza Fuera de Juego. Hola, muy buenas tardes. 7 puntos es lo que separa a Barça y Real Madrid. Un Barcelona imparable que lo gana todo. Y un Madrid a la espera de un milagro. Encaramos semana de selección. España-Colombia esta noche a las 9:30 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En la segunda división, el Betis que pierde el liderato en favor del Rayo Vallecano. Y el equipo sevillano que encarrila su tercera derrota consecutiva. En el ámbito polideportivo, Robert Kubica, que sufre un grave accidente, y en la final de la Super Bowl, espectáculo impresionante. Sin más, estamos haciendo radio, esto es Fuera de Juego, hoy con la entrevista a Antonio Romero, del Carrusel Deportivo de la SER. Sin más, estamos en sintonía de Onda Campus, comenzamos. Y bueno, hoy estamos un poquito desolados, Samuel. Hoy estamos tú y yo solo, aquí mano a mano, los dos. ¿Dónde está esta gente? Pues lo digo, hoy tenemos a Javier Cano, que nos ha abandonado y está en busca de los saberes del calcio por Italia. A Carlos Gata, que también está ausente por tierras cacereñas. A Mario Moreno, con el martirio de los exámenes. En la colaboración tenemos a Manuel Amador. En la coordinación y en la técnica, un servidor, José Emiliano Barrena. Dirige y presenta hoy, Fuera de Juego... Él, el único. Casi Dios. Samuel Hernández, muy buenas. Buenas, Barrena, ¿qué tal? Pues, como digo, solitos. Aquí hemos sobrevivido a los exámenes como has podido tú y yo, que somos los más fuertes, parece ser, del grupo. Sí, hoy fíjate, 1, 2, 3, 4 micrófonos verdes sin nadie. Contando el de Manu, somos 3 personas lo que hay aquí. Sí, porque tenemos al otro lado de la línea a Manuel Amador. Manu. Hola, chicos. ¿Y buenas tardes. ¿Dónde están estos desertores? Estos hay que ver. Han acabado los exámenes y salen volando y corriendo, no quieren volver a la facultad. El único fiel aquí, Manu, que es el que está más lejano, fíjate. Sí, le dijimos que no a Tomás Guas y a toda esta gente y para fichar a los 4 que tenemos aquí nos dejan solos. Hay que ver, macho. Pues bueno, pues sin más, nos vamos de ronda informativa. Bueno, pues como digo, nos vamos de ronda con la Liga BBVA Jornada 22, el sábado Almería 3, Marcelo Silva, Caluche y Bernardelo, Español 2, goles de Álvaro Vázquez y Verdú, Getafe 4, 2 de Colunga, Miku y Pedro Ríos, Deportivo de la Coruña 1, Ricky, Athletic de Bilbao 3, perdón, David López de penalti, Toquero y Llorente, Sporting 0, Zaragoza 1, Boutajar, Racing 1, Cristian, Osasuna 1, Flaño, Mallorca 1, gol del Chori Castro, Villarreal 0, Levante 1, Baldo, Barcelona 3, los 3 de Messi, Atlético de Madrid 0, Sevilla 0, Málaga 0, Real Madrid 4, Kaká 2 de Cristiano Ronaldo y Adebayor, Real Sociedad 1, Arbeloa en propia puerta, y Valencia 2, Aduriz y el Tino Costa, Hércules 0. La clasificación de la primera división. Líder sigue siendo el Barcelona, con 61 puntos, sacándole 7 al Real Madrid, que tiene 54. Luego tenemos tercero al Villarreal con 45 y cuarto el Valencia con 44. En puestos de la Europa Liga tenemos al Athletic de Bilbao con 38 y al Español, que tiene 37, está en el sexto puesto. En descenso tenemos al Levante con 21 puntos, al Almería con 20 y Farolillo Rojo el Málaga con 18. La próxima jornada de la Primera División, sábado a las 6, Atlético de Madrid-Valencia; a las 8, Sporting Barcelona; y a las 10, Racing Sevilla; el domingo a las 5, Real Sociedad-Osasuna, Hércules Zaragoza, Málaga-Getafe y Levante-Almería; a las 7, Deportivo Villarreal; a las 9 en el Plus, Español-Real Madrid; y cierra la jornada número 23, el lunes a las 9, Mallorca-Athletic de Bilbao. Nos vamos a la Liga Adelante, jornada número 23. Esta semana, Celta 4, Numancia 0. Jerez 1, Barcelona B 0. Valladolid 2, Granada 3. Salamanca 1, Tenerife 2. Albacete 0, Villarreal B 2. Rayo 4, Córdoba 2. Girona 2, Gimnastic 1. Elche 1, Cartagena 2. Las Palmas 1, Huesca 1. Betis 0, Recreativo 1. Y por último, Ponferradina 1, Alcorcón 2. La clasificación de la segunda división, que tiene como nuevo líder al Rayo, que tiene 49 puntos. Segundo está el Celta con 47 y tercero se ha puesto el Betis, que tiene 46. Descenso tenemos al Albacete con 23, Gimnastic con 21, Tenerife con 21 y nuevo Farolillo Rojo, la Ponferradina, con 18. La próxima jornada, la número 24, con estos partidos: Tenerife, Rayo, Gimnastic, Salamanca, Huesca, Girona, Alcorcón, Las Palmas, Villarreal B, Ponferradina, Granada, Albacete, Recreativo, Valladolid, Betis, Elche, Barcelona B, Cartagena, Numancia, Jerez y Córdoba, Celta. Segunda división, grupo primero. Bueno, jornada 24 de nuestros equipos extremeños, que ha quedado con el empate 1 en casa entre el Cacereño y el Montañeros. Empate a 0 también del Extremadura con el Coruxo Fútbol Club. Y el derbi de esta semana ha sido el del Cerro de Reyes contra el Badajoz, que ha ganado el Club Deportivo Badajoz con 0-1. Además, la clasificación, siguen estando los equipos extremeños muy bajos en la clasificación, con el Cacereño 16º con 27 puntos, el Extremadura penúltimo con 21 puntos, el Badajoz está en el 15º puesto con 27 y el Cerro de Reyes sigue siendo el Farolillo Rojo con 19 puntos. La próxima jornada, el Extremadura tendrá que viajar a Las Palmas para enfrentarse con el Universidad, el Rayo Vallecano B y el Cerro de Reyes, que ya adelantaron su partido ganando 1-0 al equipo madrileño. Y tenemos otro derbi esta semana, nada más y nada menos que un Club Deportivo Badajoz cacereño. Bueno, y nos vamos de ligas internacionales. Sí, empezamos por la 24ª jornada del calcio italiano, que ha tenido resultados algunos sorprendentes y otros llamativos, como el 5-3 del Inter a la Roma, con una lección de fútbol del señor Schneider. Y además se ha conocido la noticia de la lesión de Diego Milito, que estará más de un mes de baja por tener una lesión en el segundo grado en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El Nápoles sigue lo suyo, ganando, ha ganado 2-0 al Cesena, ya se coloca a 3 puntos del Milán. El Milan empata 1 con el Genoa en casa, ha sido el resultado más sorprendente de la jornada en el calcio. Y la Juventus, que ha ganado 1-3 a Cagliari con un buen partido de Matri. Por lo tanto, la clasificación, sigue estando el equipo rossonero líder con 49 puntos. El Nápoles está segundo con 46, tercero está el Inter con 44, cuarto la Lazio con 42, quinto el Palermo con 40 y sexto el Udinese con 40. Nos vamos a Inglaterra, la 26ª jornada, donde el Manchester United ha consumado su primera derrota de la temporada en la Premier League, perdiendo con el colista, con el Wolverhampton, 2-1, y eso que el Manchester United se había adelantado primero con el gol de Nani. El Wolverhampton luego le remontaría el resultado con goles de Lokobi y Doyle. También resultado el más sorprendente de toda la jornada del fútbol ha sido el empate a 4 del Newcastle y el Arsenal. Después de que el Arsenal se fuera al descanso ganando 0-4, en el minuto 50 expulsarían a Diaby y a partir de ahí en el minuto 67 empezaré la remontada del Newcastle. El Everton ganó 5-3 al Blackpool con 4 goles de Zaha. El Manchester City también ganó 3-0 al West Bromwich Albion con 3 golitos de Carlitos Tevez, que hace una buena dupla con Silva. El Tottenham también ganó 2-1 al Bolton, y el partido de la jornada también el Chelsea-Liverpool, donde se pudo ver el debut de Torres un poquito flojo con la camiseta blue, y el Liverpool se llevó el gato al agua 0-1 con gol de Meireles, que está también en un gran estado de forma. Así que tenemos líder al Manchester United con 54, segundo al Arsenal con 50, tercero al Manchester City con 49, cuarto al Chelsea con 44, y tenemos en puestos de Europa League al Tottenham con 44 y al Liverpool con 38. Nos vamos ahora hacia Alemania. La 21ª jornada, el Bayern de Múnich ha vuelto a caer 3-2 en casa del Colonia, donde marcaron Clemens y 2 de Novakovic. Por parte del Bayern marcaron Mario Gómez y Hamid Altintop. También empate a 0 en el partido del viernes, buen partido que tuvieron el Borussia Dortmund y el Schalke 04 de Raúl. El Hannover 96 también ganó 1-0 al Wolfsburgo, y se ha conocido la noticia de que el Wolfsburgo ha rescindido el contrato de su entrenador, Steve McClaren. Así que tenemos líder, como siempre, al Borussia Dortmund con 51 puntos, segundo al Leverkusen con 39, tercero al Mainz 05 con 37 y cuarto el Hannover 96 con 37. Y para ir terminando, vamos a Francia, donde el Lille ha empatado a 1 en casa de l'Auxerre, va a seguir siendo líder, y la derrota del PSG en casa del Rennes, 1-0, se enfrentaban el segundo y el tercero de la liga, así que el líder es el Lille con 42, segundo el PSG con 37 y tercero el Rennes con 37. Y terminar con un apunte de Portugal, porque el Sporting de Lisboa ya dio un homenaje al adiós de Lietzson, su delantero histórico, que, como sabemos todos, se ha marchado al Corinthians. No pudo despedirse con victoria porque su equipo empató a 3 con el Naval. Bueno, Samuel, pues como hemos dicho al principio, semana de selección. Uh-huh. España jugó un amistoso, un poco de pegote contra Colombia. Sí. Aquí en medio de todas las movidas que hay, porque está la Copa del Rey, la Liga, la Champions que viene la semana que viene. Uh-huh. Pero bueno, la selección es la selección y hay que ir si te llama el Marqués del Bosque. El nuevo Marqués, sí, señor. ¿No, Manu, o no es Marqués? Hombre, él no se considera Marqués. No, yo creo que no le hace mucha gracia, ¿no?, el título de Marqués, pero bueno. ¿No crees que hay coño en el vestuario ahora con lo del Marqués? No, yo creo que no, porque... Entre lo del Nabo y lo del Marqués, vaya tela, ¿eh? No, hombre, yo creo que lo respetan mucho al míster y no abusarán de... No me creo yo que Pepe Reina no le diga nada. Hombre, Reina sí. Pero el resto, hombre, yo creo que son profesionales y lo respetan. Bueno, pues eso, como estábamos comentando, semana de selección. Uh-huh. Hoy tenemos también a un gran invitado que nos va a hacer el gran favor de concedernos una entrevista, que es Antonio Romero. Uh-huh. El narrador de tanto de Real Madrid y de la selección española, que estará hoy allí. Y fíjate, nos va a hacer un huequito para estar aquí con nosotros en directo. Uh-huh. Bueno, pues eso, que juega nuestra selección española ante Colombia, y como seguramente mucha gente no sepa la historia un poco de Colombia, ya que tenemos un historiador ahí al teléfono. Porque Manu, ¿tú de Colombia qué conoces? Pues mira, yo... La FARC. Como sabéis, soy un poquito más mayorcete que vosotros. Sí. Yo recuerdo muy nítidamente, ¿no?, la época aquella en la cual jugaba Valderrama y Ita, sí. Freddy Rincón. Bueno, vosotros también la recordaréis, pero yo un poco más nítida, ¿no? Claro. Con más edad, ¿no? Y bueno, esa llamativo, esa cabeza tan llamativa, ¿no?, que tenían tanto Higuita como, uh-huh, como Valderrama. Y bueno, no solo por el aspecto, sino porque era un gran portero, el otro era un gran centrocampista, Freddy Rincón también, que luego no supo explotar sus características en el Real Madrid, ¿no? Sí, y sí, tenía un conjunto bastante potente, ¿no?, en la década de principios de los 90. Uh-huh. Y bueno, el fútbol colombiano siempre ha dado buenos jugadores. Ha dado buenos jugadores. Y nuestra liga, de los más destacados, son Perea, el central del Atlético de Madrid, que todos conocemos. y Abel Aguilar, el centrocampista del Hércules, eso es en nuestra liga. Luego, si te vas a Portugal, encuentras al delantero Falcao, que no va a estar porque está lesionado. Sí, Valencia tampoco. También Valencia, que está lesionado. El capitán, que es Guarín, que también juega en el Oporto. Luego tenemos a Hugo Rodallega, el delantero del Wigan, que está también en un buen estado de forma. Y una defensa curtida en la liga italiana, ¿verdad, Samu? Sí, la verdad, fíjate, sí, lo que tú dices, sí, yo también me acuerdo de Iván Córdoba, que ha estado en el Inter también, me acuerdo bastante de ese central. ¿Y con qué alineación no viene España? Pues España va a jugar pues prácticamente con el mismo 11 que jugó ante Holanda, salvo que cambia a Puyol por Albiol, porque sí. Puyol está lesionado, así que es la única variante, y además que... Otra variante es que Marchena estará en el banquillo. Sí, yo comentar de Albiol que aunque al señor Mourinho no le guste, está haciendo dos o tres partidos muy buenos. Uh-huh. Yo creo que Manu ve los partidos del Real Madrid y me acompañará en ese pensar. Te acompaño, pero no está igual de fino que la temporada pasada. Sí, pero es que no tiene minutos. Sí, claro, necesita minutos, claro, exactamente. Pero que para llegar a... Creo que está a un 60 o 70% de su nivel. Y te pregunto... Si a ti te viene un tío y te dice, hombre, es que si viene Pepe, Pepe arrastra el equipo. O sea, ¿eso a quién iba dirigido? ¿A Carballo? ¿A Garay, que ha jugado un partido? O sea, eso es meterle a un chico que está haciendo dos o tres partidos, yo creo, que bastante considerable. Uh-huh. Hombre, Pepe es un gran central. La del Biol también lo es, pero necesita confianza. Y este año no la ha tenido por las lesiones y por luego la confianza del míster. Y yo creo que a mí el Biol, de hecho lo he dicho en varios programas, me parece un pedazo de central, joven, que tiene 25 años, creo, y que le quedan muchas tardes de gloria, tanto en Madrid como en la selección. Bueno, pues eso, Samuel. ¿Qué te ha parecido la jornada número 22? Bueno, la jornada número 22 pues ha quedado más o menos como siempre, ¿no? Con el Barcelona líder, con 67 puntos, ¿no? Y un Real Madrid que, bueno, jugó un partido... Yo creo que bastante bueno, la verdad, lo voy a reconocer. Yo creo que un papel destacado el del nuevo fichaje, el del delantero Manuel Adebayor. Manolito, le llamas tú, ¿no? Sí, no, yo no, yo y la mayoría de medios sí. Nacionales y sus compañeros, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues Manolito Adebayor, que como dice todo el mundo, pues marcó un buen gol en el Santiago Bernabéu y un Cristiano que despertó de su mala racha, que llevaba... Me parece que eran 3 o 4 partidos sin marcar. Sí, yo lo vi muy ansioso, ¿eh? Yo, la verdad es que no sé qué le pasa a este chico. Yo no lo veo feliz. No sé si pensáis lo mismo que yo, pero yo a este chico no lo veo feliz. O sea, yo creo que venía al Real Madrid con ansia y normal a un equipo tan grande como es el Real Madrid de ganar muchos títulos. Se ha encontrado con un Barça que es increíble. Y yo, o sea, lleva 25 goles, que es algo impresionante. Barrena, ¿cuántos pudo meter? Sí, pero a lo que me refiero, que tiene un Barça delante que es inmenso y él ahora mismo está, yo creo que frustrado, incluso está eclipsado por el Barça y es algo que le entristece y que le da rabia y se le nota en el campo. Marcó el primer gol, tenía una cara que, vamos, el segundo gol tampoco estaba feliz, iba buscando el tercero. Se mira mucho en Messi, yo creo. Pero qué tío, que está para hacer goles, que lleva el gol pegado a la chepa. O sea, es un máquina que está solamente... Los goles que va a meter este año solo está al alcance de lo que hizo... Sí. Raúl o Hugo Sánchez. O sea, ¿va a meter 40 goles en la liga o más? Sí, ya ha marcado a esta... Quiero recordar, a esta altura de temporada ha marcado lo mismo en la liga que toda la temporada pasada, Es un bestia, de cada gol. Y el gol que mete de cabeza, o sea, para mí... Sí, el gol impresionante. Es el mejor. Pero no, yo lo que me quiero referir no es quitarle ese mérito a Cristiano Ronaldo, sino que qué le pasa, que está tan triste, que yo lo veo ansioso. Claro. Sí. Yo lo veo ansioso, no lo veo a gusto en el campo, veo que juega su partido particular, el Real Madrid juega por una parte, él juega por otra. Pero, no sé, yo pienso que si está frustrado no en el sentido propio de la palabra, sino que quiere más. O sea, claro que quiere más. El Real Madrid lleva ya un montón de tres temporadas, me parece, sin llevarse un gato al agua. Sí. Y creo que este año, pues, el Barça está superior, yo creo, a años anteriores. ¿Pero sabes por qué? Porque él es un ganador y a él le duele cuando pierde y le duele cuando falla un gol, claro. Entonces, es tan ganador y tiene tanta sangre y tanta mala leche buena en ese sentido que se frustra en cuanto tiene una ocasión fallida o cuando el equipo pierde. Y lo que tú dices, ve que hay un Barça que, pese a ser el mejor Madrid de la historia, probablemente, pese a eso, va a acabar detrás del Barcelona. Y eso es frustrante. Sí, pero recordarte que el año pasado el equipo de Pellegrini llevaba más puntos que ahora el Real Madrid de Mourinho, ¿eh? Y acabó la Liga con, como hacía mucho tiempo, y no ganó la Liga, ganó el Barça. Claro, pero ¿no crees que este año va a pasar algo parecido? Incluso los mismos puntos que Pellegrini o sí, más. Sí, sí, ya tenemos aquí el récord del Barça, que son 15 partidos consecutivos ganando en Liga, que no se conseguía hasta desde la época de Di Stéfano. 16 creo que son ahora, ¿no? Sí, ya 16, con el del Atlético de Madrid, 16. Y serán 17 la jornada que viene. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, y yo es que quiero volver un momento a la selección, porque es que hoy hay un amistoso Argentina-Portugal. O sea, se enfrentan Leo Messi contra Cristiano. Duelo de titanes. Buen partido. Es que claro, es que es jornada de selecciones y nos da, y hay algunos amistosos bastante interesantes, y entre ellos este, la Argentina-Portugal. Vamos a ver cómo se las gastarán los dos ahí en el campo. Sí, yo creo que el cara a cara de los dos mejores jugadores, yo creo que actualmente del mundo, creo que va a ser un duelo disputado y bonito. Y bueno, y hablar un momento, porque es que Mourinho, en la rueda de prensa del partido, decía que por qué se le pegaba tanto a Cristiano Ronaldo. Y Batista le respondió ayer, dijo que a Messi le pegan y dicen que incluso mucho más que Cristiano. O sea, que ahora se ha vuelto a abrir un poco el debate de qué jugador sufre más entrada, a qué jugadores le pegan más. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa publicitaria, vamos a entrar con la entrevista de Antonio Romero y después seguimos en tertulia, ¿de acuerdo? Bueno, fuera de juego, bienvenidos a este nuevo programa después de la época de exámenes, esta turbia época de exámenes que tanto nos cuesta y tanta pena nos da dejar el programa que tanto amamos y tanto queremos. Bueno, vamos a entrar en tiempo de tertulia, pero antes tenemos algo muy importante para nosotros, que es la presentación hoy de un gran periodista del panorama español y que queremos como a nadie. Este es Antonio Romero. ha desarrollado toda su carrera periodística en la cadena SER, a la que se incorporó en 1997. En las últimas temporadas ha sido responsable de la actualidad del Real Madrid y de la selección española de fútbol. Ha cubierto como enviado especial las Eurocopas de 2004 y 2008 y los Mundiales de Corea y Japón, Alemania y Sudáfrica. También ha integrado el equipo que narró para la SER los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. A partir de este año ha empezado su labor como narrador de partidos de fútbol en el carrusel deportivo de la SER. Empezó narrando el Atlético de Madrid y ahora ha empezado a narrar tanto Real Madrid como esta semana la selección española de fútbol. A mí me encantaría saludar a Romero. Hola Romero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes de Fuera de Juego. La verdad que leído así de corrillo el currículum me da vértigo, ¿eh? Pensar que ha pasado tanto tiempo ya y que hemos podido hacer tantas cosas, afortunadamente. Y te envidiamos. Bueno, no pasa nada, todo el camino se andará, no te preocupes. Yo, como amante de la narración, me encantaría que me dijeras cómo es estar en una cabina de la SER y narrar un partido del Real Madrid o de la selección. Bueno, yo sobre todo lo definiría con una palabra, que es pasión. Pasión, oficio, y intentar que todo lo que he podido aprender al lado de, para mí, el mejor periodista español, no solo deportivo, para mí el mejor periodista español, que es Manolo Lama, intentarlo poner en práctica, ¿no? Cada uno con su estilo, cada uno a su manera, pero yo sí lo tengo que definir de alguna forma. Yo creo que es algo por lo que he intentado pelear desde pequeñito y algo que me apasiona. Intento que toda esa pasión que siento y esa responsabilidad cada vez que me pongo delante de un micrófono quede transmitido a través de la radio, ¿no? ¿Cuándo te entró este gusanillo? Bueno, pues yo creo que como a casi todo el mundo que ejercemos esta carrera de periodismo deportivo, me parece que todos somos deportistas frustrados, ¿no? Yo de pequeñito pues siempre me han encantado todos los deportes, siempre he tenido mucha voluntad pero poco talento, y bueno, pues en el instituto empezaba ya a narrar los partidos de mis compañeros, empezaba a estar en contacto, muy en contacto con el día a día del periodismo, porque tengo familiares que lo son, y pues desde los 14, 15 años tenía muy claro que como deportista de élite no me iba a ganar la vida y que quería intentar ganármela como periodista, ¿no? Y mira, ha salido. Yo, que muchas tardes me pongo a dar voz aquí en la facultad como un loco en Pro Tools, con un micrófono, con un compañero, y la gente se ría a mi alrededor. A mí me gustaría que me dijeras qué técnicas utilizas para mejorar y para... Y que empezaste, cuando empezaste a narrar, las técnicas que utilizabas para poder definir un poquito mejor lo que ocurría en el terreno de juego. Bueno, primero, la gente que se ría cuando te ve haciendo eso, yo creo que no tiene la misma pasión que vosotros podéis demostrar, y sobre todo la misma jeta, ¿no? Que yo creo que para un periodista deportivo es muy importante el paso por la facultad, pero me parece que es bastante más importante el paso por la facultad de la vida. Y tener la cara dura y el morro de ponerte a narrar un partido de aficionados ahí con un megáfono con tu colega, yo creo que ese es un primer buen paso para intentar ganarte la vida narrando partidos o siendo periodista deportivo. A partir de ahí, bueno, pues cada uno tiene su técnica y cada uno tiene su manera de progresar. Yo creo que fundamentalmente hay que cuidarse mucho, luego hay que tener un conocimiento bastante amplio del juego que te toque narrar, en este caso del fútbol, y la técnica me parece que se va adquiriendo con la complicidad con el resto de los compañeros y partido a partido, ¿no? Bueno, pues yo acabo de empezar públicamente a hacerlo, pero nunca lo he dejado. Yo creo que el principio del éxito es lo que tú estás haciendo, que es que desde pequeñito te encanta, desde pequeñito lo estás haciendo, y luego al final se trata de narrar de la misma manera un partido maravilloso de la selección española que un partido del equipo de tu barrio, ¿no? Pues la verdad es que sí. Te paso con mis compañeros, Antonio. Hola, Antonio. Quería agradecerte... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería agradecerte... Os oigo muy bajito, si me podéis subir un poquito el retorno, os lo agradecería. En primer lugar, como te digo, saludarte, un honor, un placer. Y placer es mío. Y agradecerte tu colaboración en nuestro humilde programa, ¿no? Que, como sabes, estamos empezando y, bueno, y algún día queremos pues llegar a lo más alto posible, ¿no? Me vais a poner colorado, joder, no os pongáis tan serio. Mi pregunta, y espero no ponerte un compromiso, creo que no, aunque ya más o menos sé lo que me vas a responder, es una pregunta un poco doble, ¿no? El periodista que más te ha enseñado en esto del periodismo, ¿no? En esto de narrar, en esto de escribir, y del periodista del cual más has aprendido, que pueden ser o el mismo o distintos, ¿no? No, yo lo tengo muy claro y son el mismo. Sí, ¿no? Considero a Manolo Lama mi maestro, no solo en narrar, que ya te digo que cada uno, primero porque intentar imitarle sería un error, claro, y luego porque cada uno tenemos que tener nuestro estilo y nuestra manera de transmitir las cosas, porque es algo que tiene que salir de dentro, pero a mí me parece que he tenido el privilegio de aprender del mejor. Para mí el mejor ha sido y es Manolo Lama, y yo he tenido el privilegio de estar 11 años pegado a sus faldas, enseñándome no solo el arte de narrar o la técnica de la narración, que para mí eso es lo de menos, sino que me ha enseñado fundamentalmente a moverme en este mundo que es muy bonito, el periodismo deportivo, pero que también tiene sus cosas feas, sus cosas complicadas, y él ha sido para mí un referente y lo sigue siendo. Quiero decir que en este caso no tengo que pensar mucho, ¿sabes? Tengo claro quién es el mejor, que es Manolo Lama, y tengo claro quién es el que más me ha enseñado, que es él también. Es el mismo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Juan, perdón, Antonio, muy buenas, soy Samuel, de aquí de... Hola, Samuel, muy buenas. De Fuera de Juego. Mira, a principio de año entrevistamos a un compañero tuyo del programa de Carrusel Deportivo, a Juanma Ortega, que uh-huh. eso, lo conocerás muy bien, y le hicimos una pregunta muy curiosa. Le preguntamos que qué era más difícil, si narrar un partido como lo que tú haces y bien hecho además, o animar de la forma que anima él con la publicidad. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo creo que Juanma no podría narrar un partido y yo sería incapaz de animar como él lo hace. Yo, como estoy acostumbrado a narrar, pues me parece que lo más difícil es lo que hace él. Sinceramente creo que el elemento diferenciador de Carrusel Deportivo durante muchos años, antes con Pepe y ahora con Juanma, uh-huh. es la manera de vender la publicidad, que es un arte y que es algo que yo te puedo asegurar que transmitir ese buen rollo desde el primer minuto de programa hasta el último difícil. Es algo muy complicado, ¿no? Sí, y encima, sí. con la presión de que la gente y los anunciantes no se relajan y tienes que dar siempre el 100%. En una narración siempre hay un momento en el que puedes hacer una pared, te puedes apoyar en el inalámbrico, estás rodeado de comentaristas, tienes gente en el estudio. Uh-huh. Si algún día no estás al 100%, bueno, si tienes la técnica, se puede disimular. Te aseguro que animando el carrusel, o lo haces muy, muy, muy bien y estás siempre al 100%, o se te nota en el primer anuncio, ¿no? Y para mí, sinceramente, yo creo que es bastante más difícil lo que hace Juanma que lo que hago yo. Y al hilo de esto, ¿qué te parece el nuevo equipo de carrusel? ¿Qué tal los primeros meses? Bueno, muy bien. Tenéis conocimiento de todo lo que ha pasado, tenéis conocimiento que en las ciudades ha habido poco cambio, que carrusel siempre es un programa y siempre ha sido un programa coral, que yo echo de menos, evidentemente, porque así lo es, a gente que, más en lo personal que en lo profesional, con la que aquí he empezado y con la que he aprendido un montón, y ahora se trata de que nos vaya bien a todo el mundo. Yo os aseguro que hay una redacción aquí en Gran Vía 32 muy joven, con ganas de comerse el mundo a bocados, que hay gente que viene apretando mucho, que no te puedes dormir, porque en el momento que te duermes te quitan la silla, y bueno, se trata de ir ensamblando un poquito todo lo que ha sonado novedoso desde el primer partido de la temporada, y me parece que estamos progresando adecuadamente, ¿no? Yo lo que no tengo es ninguna gana de mirar atrás. Creo que es el momento de que a todo el mundo nos vaya bien, que tenemos sitio para todos, que hay publicidad para que todos vivamos bien, y que no espero que a la gente que se ha ido le vaya mal, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Quiero que a mí me vaya bien, si puede ser un poquito mejor que a ellos, pero quiero que a todo el mundo le vaya igual de bien. Antonio, yo hace ya unos meses atrás me come la conciencia una cosa, que es qué tal está por Madrid el periodismo deportivo. Porque lo veo que hay muchos despidos, mucho que no se sí, mueve. Pero yo creo que en esto, mira, hoy precisamente vengo de una comida con amiguetes y con gente joven y gente que se dedica al periodismo y bueno, pues es evidente que el tiempo en el que nos estamos moviendo, no para los periodistas, sino como todo el mundo sabe, para todas las profesiones es un tiempo difícil, ¿no? Pero yo creo que tampoco podemos vivir permanentemente con la angustia de a ver si me echan mañana, qué pasará dentro de un mes. Yo creo que esta es una profesión tan bonita. Mira, leyendo tú el currículum que has leído para presentarme al principio del programa, yo te aseguro que en el año 97, cuando empecé en esto, a mí me dicen que si me conformo con solo uno de los eventos que me ha tocado cubrir, y digo que sí. Entonces, yo siempre me he planteado esto como intentar mejorar el día a día, intentar ser lo mejor tío que esta profesión te deja, que a veces tienes que sacar el colmillo, y no preocuparme mucho más de qué va a pasar en un futuro. ¿Que está la cosa difícil? Sí. Que los periodistas, sobre todo cuando empezamos, somos un gremio muy fácil de acribillar en el sentido laboral. Muchas horas, poco dinero, despido fácil, posibilidad de trabajar en pocos sitios, ¿no? Porque no es una profesión muy abierta. Todo eso es verdad. Pero yo, con la mentalidad de ir día a día y intentando hacer lo que más me apasiona, que es esto, a mí me ha ido bien. O sea, no quiero vivir con la presión de si me van a echar mañana, ¿qué pasará? Bueno, pues si nos echan mañana, ya no buscaremos otro sitio. Yo creo que hay que ser feliz e intentarlo trabajando en el trabajo que más te realiza. A mí el que más me realiza es este, y yo creo que hay que pelear por ello. Si realmente te gusta, al final, de una manera u otra, vas a tener salida. ¿Que está difícil? Sí. ¿Imposible? No, hay que currárselo. Sí, entonces, Antonio, si los periodistas lo tienen difícil, los comunicadores tenemos camino libre, ¿no? Como bueno, claro, también, claro. Aquí es que somos... Es la otra visión. Somos de dos maneras, claro. Aquí, como estamos medio llena, medio vacía. como estamos estudiando comunicación audiovisual, digo, pues entonces los periodistas lo tienen difícil, todos los comunicadores, que parece que madre mía, una carrera aparte, pues lo tenemos libre, pues. Claro, bueno, tú estudia de todo, métele un poquito de publicidad, sí, cógete de vez en cuando una cámara al hombro, que en un futuro no sabemos lo que vamos a empezar. O sea, mira, yo me arrepiento mucho cuando voy a hacer algún coloquio con compañeros, o sea, que es algo que me encanta, pues algún colegio mayor o alguna universidad y demás. Yo, si hay una cosa de la que me arrepiento, respetando mucho la carrera de periodismo, porque hay que respetarla, es no haber sido lo suficientemente maduro como para desde el primer año de la universidad haber empezado a buscar prácticas. Para mí, la enseñanza en la universidad es... No estoy de acuerdo con estos que dicen, no, la carrera de periodismo tal, bueno, sí, puede ser más dura, menos dura, pero a mí me parece algo absolutamente imprescindible. Pero si yo volviera atrás, yo te aseguro que desde primero, mi consejo a todos los chavales jóvenes que empiezan es: ten en cuenta que vas a currar mucho, y dos, busca prácticas desde el primer día que entres a la universidad. Sí, sobre cuanto todo... antes, mejor. No te importe no llegar a todas las asignaturas, dejarte alguna para septiembre. Yo lo intentaría compatibilizar siempre con las prácticas. Lo que pasa es que, claro, te das cuenta de eso. Yo me he dado cuenta de eso cuando ya salí de la universidad. Claro. Antonio, yo quería hacerte otra pregunta. Por cierto, antes no te he dicho mi nombre, soy Manu. Encantado, Manu. Sí, los nervios ahí. Los nervios de... Pero vamos, sí, el que te ha hecho antes. Estoy nervioso con alguna tía buena, joder, conmigo no te puedo decir. Madre mía, como me escucha mi novia. Que bueno, tu novia estará contento de que te ponga nervioso conmigo y no con una tía buena. Exactamente, exactamente. A ver, te quería decir, lo que hemos estado leyendo antes, dos Eurocopas, tres Mundiales, dos Juegos Olímpicos. Quisiera que te confesaras aquí ante nosotros, que nos escucha poquita gente, y tú lo sabes, con total confianza, y nos contaras que en esos eventos que he nombrado, una anécdota que no hayas contado en ningún sitio, que la tengas tú como grabada en tu mente a fuego y que puedas comentarnos así, la primera que se te ocurra, que digas, esta no la he contado en ningún sitio. Se le voy a contar, bueno, a este chaval. Hay alguna personal en referencia pues a lo que se hace después de cubrir el evento, que esa no te la voy a contar, aunque estoy muy en confianza. La contaré algún día tomando una copa. Vale, pero perfecto. Yo, de la que más grato recuerdo guardo ahora, que te aseguro que en el momento la pasé muy mal, ajá, fue en los Juegos Olímpicos de Pekín, que para mí ha sido el evento más bonito que he cubierto, y bueno, lo del Mundial ha sido alucinante, lo de la Eurocopa fue increíble, pero el rollo del equipo en los Juegos Olímpicos de Pekín, 40 y tantos días, en una ciudad tan grande y tan alejada, ¿no?, de nuestra cultura en todos los sentidos, para mí ha sido espectacular. Y colarnos, yo me colé en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, uh-huh, porque tenía la presión del team leader, ¿no?, que entonces era Manolo Lama, y nos dijo, no, os tenéis que colar en el desfile. Sí. Y allí fuimos David Alonso, creo que el otro era, no, seguro, Francisco José Delgado, y un servidor, a colarnos en el desfile, que yo te puedo asegurar que colarte en el desfile de la selección nacional, de todos los participantes o los que han elegido para representarnos en el desfile, uh-huh, en China, que está lleno de policías, la seguridad, está lleno, ¿no?, de militares. Bueno, yo estuve, nos colamos en un pabellón porque el desfile era en el Nido, ¿no? Ese que lo dice, uh-huh, imponente, sí, por televisión, y al lado había un pabellón chiquitito, que era el cubo de agua, que era donde estaban todas las pruebas, sí, de piscina, y ahí era donde esperaban todas las delegaciones para desfilar. Bueno, yo estuve metido con mis dos compañeros en un baño del cubo de agua 4 horas para, vale, poder meternos y colarnos en el desfile y contarlo en directo, vale, en la sintonía, bueno, de la cadena SER. Te aseguro que lo recuerdo como una anécdota tremenda de la adrenalina a tope, pero cuando yo me vi en ese baño, ahí prácticamente sentado en el inodoro, uno en cada uno, y esperando a que un chino viniera a abrirnos y a sacarnos de las orejas y a quitarnos la acreditación, madre, no lo mía, he pasado peor como periodista en 4 horas en mi vida. Lo mejor hubiera sido que se hubiera encontrado con Michael Phelps ahí ya. Sí, no, claro, sí. Michael Phelps, bueno, me da menos miedo Michael Phelps que cualquier chino que me quitara la acreditación. Madre. Bueno, y quién sabe, ¿no? Llevaros al calabozo o cualquier historia, vete tú a saber, ¿no? Tú imagínate un calabozo en Pekín. Madre mía, si os descuidáis, estoy allí todavía, ¿eh? Sí, no estaba la cosa ahí para ir al calabozo. Madre mía. Bueno, oye, Antonio, tú como narrador ya has narrado partidos de todo tipo, has narrado la selección. ¿Qué partido histórico te queda ya por narrar o cuál te gustaría? Me queda por narrar, acabo de empezar, me quedan todos. Pero ya, hombre, ¿sabes? Yo creo, mira, yo te lo digo en serio, yo creo que si algo he aprendido también de Manolo y de toda la gente, sí, hay grandes narradores en el país, y bueno, viajando con todos ellos, de alguno te quedas con lo que más te interesa, ¿no? Yo creo que es bastante más difícil narrar un partido, entre comillas, pedorro, para entretener a la gente, que un gran partido. El gran partido tiene tanto ritmo, tiene tanta gente alrededor, tiene uh-huh, la emoción de los 90 minutos de juego, se vende solo, ¿no? Como decimos nosotros, se vende solo. Prácticamente se te pasan los 90 minutos que no te has dado ni cuenta y lo has narrado, ¡pum!, se acabó. Ahora, para mí lo que tiene mérito, pero mérito de verdad, no voy a decir a ningún equipo para no ofender a nadie, ¿no? Uh-huh. Pero narrar un partido, digamos, mediocre de primera división que le interesa a poca gente, que está siendo un coñazo realmente aburrido, que miras el reloj cada tres minutos y hacer que ese aburrimiento que tú estás sintiendo, porque somos periodistas, pero somos humanos, no se te note en el micrófono y que intentes hacerlo divertido a la gente que te está escuchando. Yo creo que ese es el verdadero mérito del narrador. Hacer de un partido malo, claro, regular o no muy bueno, un partido tan interesante de escuchar que la final de la Copa Europa. Sí, me estoy acordando ahora mismo de tu compañero Juan Ortega, que nos dijo que lo complicado de un narrador era cuando estaba el balón en el medio del campo, que no se movía ni para un lado ni para otro, como el narrador tenía que estar metido en el papel, dándole la máxima emoción a un partido que no la tenía. Claro, lo que pasa es que un Madrid-Barcelona hasta en el centro del campo tiene emoción, ¿no? Porque a lo mejor pasa por ahí Busquets y levanta a Xabi Alonso, pasa por ahí, yo qué sé, cualquier detalle del partido tiene emoción. Lo que pasa es que hay partidos en los que evidentemente uno va al cerrojazo y el otro no quiere ir para adelante, firman el empate, pues en el centro del campo tienes que estar comiéndote la cabeza para hacerlo interesante. No ya solo narrando el partido, sino inventándote cualquier tipo de debate o anécdota que pueda avivar la narración, ¿no? Por eso me da más miedo, entre comillas, o más respeto cuando tengo que ir a narrar un partido que no parece a priori tan interesante que un partido que se vende solo porque los 90 minutos se te pasan en un ratito. O sea, pero Antonio, bueno, en ese momento, cuando ocurre un partido así, te puedes enganchar un poco a la figura del comentarista, que también da mucho juego, ¿no?, en ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que, ¿sabes?, también es muy importante porque yo, por ejemplo, hablando con periodistas mayores, ¿no?, pues imagínate de los periodistas que estamos hablando, ¿no?, el McLaren, Matías Prat, yo que sé, Héctor del Mar, gente con la que toda una generación ha escuchado la radio. Pero es que ahora hay un elemento diferenciador en el que no te puedes despistar mucho, que es la televisión. Tú antes narrabas un partido, se televisaba uno o ninguno, y el resto de los partidos, salvo los resúmenes de la tele, mandaba lo que decía el narrador. O sea, el narrador, si quería en el centro del campo darle una jugada como si hubiera sido la jugada final del partido y un tiro súper peligroso y resulta que ha caído a 40 metros, el narrador tenía esa técnica para hacer el partido emocionante, porque nadie veía el partido, solo la gente que estaba en el campo y el resto se enganchaba a la radio. Ahora, amigo, ahora no te puedes equivocar. Solo equivocarte con un jugador, te aseguro que era con el Facebook, el Twitter y demás, se supone que la gente, y es normal, te pegue palos. Oye, que estás confundiendo siempre, que no es Gago, que la toca Xabi Alonso. Sí, oye, que no es Marcelo, que es que te has equivocado, que es Las Diarra. Entonces, tienes que estar siempre muy concentrado porque la televisión te descubre el cartón. Es que ahora estáis más expuestos a crítica, ¿no? Digamos, Antonio, en ese sentido. Te digo una cosa, a mí me encantaría ver a esa gente que critica en tu piel. O sea, ahí arriba subido. No, pero tampoco creas que se critica. Yo en ese sentido no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Creo que todos los que estamos expuestos a ponernos delante de un micrófono y tenemos una función más o menos pública, estamos, tenemos que estar acostumbrados a la crítica. Si es constructiva, mucho mejor. Que le gustes a la gente, maravilloso. Y a la gente que no le gusta, si te lo dice con respeto, pues yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, porque esta es una profesión en la que por mucho que tú te empeñes, no le puede gustar a todo el mundo. Entonces, si no le han gustado a los más grandes, pues tampoco le tengo por qué gustar yo. Si hay alguien al que no le gusto y me lo dice con respeto, no solo lo entiendo, sino que lo agradezco. Antonio, creo que sé de qué equipo eres, pero mójate y dilo, ¿no? Bueno, sabes que estas cosas está mal decirlas, ¿no? Pero no, te voy a decir una cosa. Yo antes era mucho más loco de los resultados en el fútbol con mi equipo que ahora, y me voy a explicar. A ver. Cuando estaba en la facultad o cuando era socio de un equipo de primera división y me iba con mi padre a ver todos los partidos en tribuna, yo era de los de no cenar. Pero ya mi equipo no cenaba, ¿no? Sufrías, ¿no? Sufrías. Me cogía unos globos tremendos, pero te puedo asegurar que desde el momento en que esto lo ves como algo profesional, yo lo que creo es que no es que perdamos pasión, sino que a mí no me gusta que pierdan mis amigos. Te hace un poco más de todos, ¿no? Claro, yo llevo 11 años viajando con el Real Madrid, tengo cierta relación con muchos jugadores, a mí me fastidia, por ejemplo, que le metan un gol por la cuadra a Casillas, no me gusta. Lógicamente. Me fastidia que algún amigo que tenga en el Atleti lo esté pasando mal. Pues no me gusta, ¿no? Quique Sánchez Flores, por ejemplo, era comentarista aquí de la cadena SER, tengo buena relación con él, pues que sufra aquí, que no me gusta. Pero esa pasión del no cenar, de ha perdido mi equipo, me mosqueo, eso cuando te pones delante de un micrófono y eres periodista no te lo puedes permitir. Claro. Entonces se pasa de ser, digamos, forofo de un equipo a seguir alegrándote por sus resultados, pero bueno, abres un poco más el abanico y vas dejando amigos y conocidos en todos los equipos, ¿verdad? Totalmente. Muchos equipos. Lo has definido perfectamente. Muy bien. Te haces más de la gente que de los equipos. Exactamente. Vale. Bueno, claro, yo 11 años siguiendo al Real Madrid, imagínate la cantidad de chavales de la cantera. Normal. A los que he visto debutar, que ahora están desperdigados por ahí, ¿no? Pues sí. Pues me gusta que a todos les vaya bien. Me gusta que le vaya bien a Mejía en Francia, que le vaya bien a Pavón en Francia, aunque ahora están hechos una ruina. pues que le vaya bien a Raúl Bravo en Grecia, pues que le vaya bien a todos los chavales de la cantera, pues imagínate Corona en el Almería, Borja Valero. Sí. ¿Soy del Villarreal? No. ¿Me gusta que gane Borja Valero? Me encanta. Claro. Sí, sí, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, Antonio, cambiando del tema profesional al tema deportivo, ¿qué te parece la Liga? ¿Crees que el Real Madrid tiene posibilidades de engancharse al Barça o que la Liga está sentenciada? Hombre, yo creo que decir que está sentenciada, aunque los periodistas tenemos que ir día a día, me parece que es utilizar una expresión demasiado agresiva. Yo no me atrevería. ¿Que la tiene muy encarrilada? Seguro. ¿Que el Real Madrid lo tiene muy complicado? También. ¿Por qué? Fundamentalmente no por los 7 puntos. Yo creo que por la diferencia de juego que y de solvencia, quitando esta última jornada, con la que gana el Real Madrid sus partidos y con la que la gana el FC Barcelona. No tiene un colchón de casi 3 partidos el Barcelona, que el Real Madrid va a tener que remar mucho y el Barcelona distraerse bastante como para poder darle la vuelta a la Liga. Pero sí te digo que para decir que está sentenciada me parece precipitado y estoy seguro, pero seguro, de que el Real Madrid de aquí a final de temporada va a estar a menos de 7 puntos. Sí. La cuestión es saber cuándo, ¿no? Yo creo que el Real Madrid va a ser capaz en algún momento de quitarle, de arañarle algún punto al Barcelona. Veremos a ver si lo hace pronto o lo hace tarde, ¿no? Mejor para todos los aficionados que lo haga cuanto antes mejor, para que la Liga no se nos muera en el mes de abril. Y eso, y encarrilando el mes de abril y la Champions, que vuelve a empezar ahora, ¿crees que el Real Madrid tiene posibilidades de hacerse con alguno de los 3 títulos? Bueno, con la Copa del Rey tiene el 50% de posibilidades, ya está en la final, y yo no comparto para nada la opinión, que además es compartida también por algún aficionado madridista, de que el Barcelona es favorito. Yo creo que es la final de la Copa del Rey. En una final es favorito, ¿no? Exactamente. Está el 50%, y luego puede ser que el Barcelona te coja la pelota y te meta un repaso, pero también puede ser que coja a Cristiano la primera en el minuto 1 y el Barcelona tenga que jugar volcándose al ataque y el Real Madrid matar a la contra. Yo, claro, la final creo que es el partido más apasionante que nos espera desde hace muchísimo tiempo, enfrentando a dos equipos españoles. Ojalá y repitamos en Champions, ¿no? Claro, y luego en Champions, ojalá. Está claro que Mourinho es un especialista en eliminatorias, ¿no? Sí. Yo ahora mismo, si tengo que ser sincero, veo algún equipo aparte del Barcelona, un pelín por encima del Real Madrid, pero también lo estaban por encima del Inter de Milán cuando empezó esta fase el año pasado, y al final el Inter acabó siendo campeón. Lo que no le puede negar nadie a Mourinho, te puede caer bien, mal, regular, decir que es chulo, que no lo es, cualquier opinión es válida, pero nadie le puede negar que en las eliminatorias a partido de ida y vuelta es un auténtico fenómeno. Pues sí. Sí, es una estrategia. Lo ha demostrado, ¿no? Su currículum lo demuestra y nadie se lo puede negar ni quitar, ¿no? Claro, y ahí jugar bien al fútbol no lo es todo, porque si no el Barcelona en los últimos 3 años lo hubiera ganado todo, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado el Barcelona fue el equipo que mejor jugó al fútbol durante todo el año y al final le eliminó el Inter en semifinales. Quiero decir que así como en la Liga, si tú eres el que mejor juegas al fútbol, como es el caso del Barcelona, lo normal es que acabes ganando el campeonato. En la Copa de Europa hay otros factores que pueden influir, pues yo que sé, sí, lesiones, sanciones, un mal día, cualquier cosa que en la Liga tiene, juegas con red, y en la Copa de Europa juegas sin red, ¿no? Pues sí. Lo que está claro es que te lo vas a pasar de vicio. La verdad que sí, se echa de menos la Champions, lo que pasa es que como el mes de enero ha estado tan emocionante para el Real Madrid con las eliminatorias de la Copa del Rey, ¿no? El Sevilla y el Atlético de Madrid, que le ha tocado el cuadro más complicado. El coco. Me lo he pasado muy bien, ¿no? Pero la Champions es una cosa absolutamente diferente, y lo que tengo claro es que llevo 6 años perdiéndome de cuartos de final para adelante, pues sí, porque el Real Madrid lleva 6 años eliminado en octavos de final, ¿no? Yo creo que este año, por lo menos esa tendencia, está 90 días que la va a cambiar el Madrid. Y yo quiero hacerte una pregunta, tú que has estado a pie de campo. ¿Qué tal la de Bayor? Bueno, yo en el Arsenal me encantaba, en el Manchester City no lo he visto, porque ha jugado muy poquito, y es un futbolista que tiene condiciones, pero creo que le falta cabeza. Lo que pasa que en el Real Madrid, por encima de las condiciones, yo creo incluso que por encima de las condiciones está la cabeza. Hay muchos futbolistas con pocas condiciones que triunfan en el Real Madrid, o que por lo menos juegan en el Real Madrid, porque tienen la cabeza muy amueblada y hacen exactamente lo que necesita este club y saben perfectamente cuáles son esas necesidades. Y hay futbolistas con muchísima calidad que les falla la cabeza y que es imposible que triunfen. De momento ha empezado bien. Yo creo que es el delantero centro titular del Real Madrid por encima de Benzema. Sí, el otro día seguro. Benzema ni calentó, seguro. Y Adebayor jugó los 90 minutos. Ahora, quiero esperar. Tampoco quiero decir que porque haya metido 2 goles en 2 ratitos va a ser el 9 del Real Madrid. Si os digo que a poquito que haga, me consta que a Mourinho le encanta, y que el Real Madrid, si sigue Mourinho, que si gana algo seguirá, se lo va a quedar. Van a pagar la cláusula de rescisión. Yo lo tengo muy claro, Es el tipo de delantero que a Mourinho pero le gusta. Antonio, yo lo tengo muy claro, y lo he debatido con estas dos personas aquí, de que Adebayor tiene todos los números para ser el año que viene el delantero del Real Madrid junto a Benzema. Lo dudo un poco, junto a De Bayor y Morata, y no sabemos si ficharía un delantero más, pero yo creo que va a ser el delantero titular del año. Es que se le ven muy buenas maneras, no solo jugando de espaldas, ¿no?, sino también de cara y creando y abriendo los espacios a Cristiano, sí, a Phil, muy bien, muy bien, a mí personalmente me gustó. Es de los delanteros que trabajan, que les gusta Mourinho, claro, que lo ha tenido en el Chelsea con Drogba, le pasó en el Inter, le pasó con Eto'o, con el problema está... Pero todos sabéis lo que tiene también, viene como para engancharse a su último tren, ¿no? Porque es un futbolista que ha pasado de ser pues uno de las estrellas de las ediciones de la Champions y de la Premier a ser un futbolista menor. Entonces viene con 26 años, que no es lo mismo que Benzema, que vino prácticamente siendo un niño, viene con carrera hecha, viene diciendo, si quiero triunfar en el Madrid me tengo que centrar. Claro. Y si se centra, es decir, si entra en el vestuario con buen pie, si logra exprimirse en los entrenamientos, que me han dicho que viene con la fama de que es un poco baguete, ¿no? Porque tiene mucha calidad y es un poco baguete en los entrenamientos y tal. Si logra que todos esos sí se cumplen, a mí me parece que es un delantero con todas las condiciones para ser el delantero centro titular del Real Madrid. Uh-huh. No con Benzema, que yo estoy muy seguro de que el año que viene Benzema lo va a tener complicado para seguir. Y aunque se queda De Bayor, veremos a ver cuál es la otra sorpresa que tiene Florentino Pérez. ¿Qué crees que le ha ocurrido a Benzema para que no haya tenido el rendimiento que se le creía al principio de cuando se le fichó? Bueno, pues yo creo primero que no es un 9. Es segundo, es segundo no es un 9 tipo Mourinho, porque no es un futbolista que reciba de espaldas a la portería, no es un futbolista que aguante la pelota, es un jugador que tira desmarques, que se asocia muy bien y que seguramente sería muy feliz jugando con Adebayor como delantero centro referencia, ¿no? Sí. Y luego yo tengo dos motivos claros, que es uno, inadaptación, es decir, la cabeza. Muy claro, sí. Y dos, falta de ambición. Y su juventud también. Y Antonio. No, pero bueno, la juventud, aquí ha venido el Pipa Higuaín con 18 años. Y se ha comido el Madrid. Le pegamos unos palos, yo el primero al Pipa Higuaín cuando llegó. Y Gago, salió aquello de Higuaín que Ronaldo, sí, que salió del vestuario, es decir, los periodistas solo lo transmitimos, pero salió del vestuario. Y el Pipa ha demostrado un carácter competitivo que le ha hecho triunfar en el Real Madrid y que le falta a Benzema. Un crack. ¿Comparas esta situación con la de Anelka en su tiempo? Yo lo de Anelka lo viví de refilón, porque fue prácticamente la última temporada de Anelka la que yo no cogí. Pero por lo que me contaban mis compañeros, tiene muchas similitudes. Vosotros sabéis, hay una anécdota de Anelka grandiosa, que con el tiempo ha desvelado Vicente del Bosque, que es un tío que es imposible sacarle un secreto de vestuario, ¿no? Anelka llegó una vez a la Ciudad Deportiva acompañado de su hermano, que por cierto se ha quedado aquí viviendo en Madrid, llegó con un DVD y le dijo a Vicente del Bosque, mire, mister, ponga este DVD y mire cómo jugaba yo en Francia, no salgo aquí, no salgo a entrenar hasta que no ponga el DVD. O sea, ese era Anelka, a Vicente del Bosque. Evidentemente el Madrid lo vendió, no jugó, o jugó muy poquito, y luego fue importante en la Copa Europa, pero Anelka era un tío que se creía con 20 años, como todo el mundo que le rodeaba decía que era el mejor, claro, pues él se lo creyó, sí, ¿no? Y era un tipo con unas condiciones espectaculares que le ha pasado en el Chelsea lo que a lo mejor le pasa a De Bayor en el Madrid, que se ha dado cuenta de decir, buf, tengo 28 años, podría haber sido la leche, no he sido casi nada, y ahora en el Chelsea está intentando apurar sus últimas opciones, ¿no? A ver si Adebayor se da cuenta y lo hace antes. Sí, es que yo, Antonio, de todos los factores que has dicho tú de Benzema, yo le pongo otro más. Es que se le ha comparado con Ronaldo muy pronto, y es que Ronaldo para mí son palabras mayores de lo que ha hecho Ronaldo. No, bueno, Ronaldo es el mejor delantero que he visto yo en mi vida. O sea, lo de Ronaldo... El mayor definidor y ejecutor. Hombre, pero... Ronaldo, tú hablas con los porteros que tenía el Real Madrid, que eran Iker Casillas y César cuando estaba Ronaldo, y no han visto una cosa igual en su vida, ¿no? El mismo caso está pasando ahora con Andy Carroll, el nuevo delantero del Liverpool, que ha estado en el Newcastle, que lo han comparado ya. Me parece que todavía tiene 20 años. Pero fíjate la diferencia. Cuando vino Ronaldo, o sea, cuando se fue Ronaldo, que recuerdo que vino al Real Madrid con la rodilla destrozada y aún así ganó él solo una liga, bueno, él con Casillas. Cuando se fue Ronaldo vino Higuaín. Entonces, la presión no la ha tenido de la comparación, no la tuvo nunca Benzema, la tuvo Higuaín. Claro, entonces Higuaín, a base de coraje, de entrenamiento, de sacrificio, de pelota, por decirlo pronto y mal, ha sido capaz de, hombre, no es Ronaldo, pero de hacerse un delantero que todos los equipos europeos quisieran tener, y Benzema se le ha hecho grande al Real Madrid. A lo mejor Benzema se va el año que viene al Olympique de Marsella y vuelve a ser un tiro, porque a Benzema le quería toda Europa, pero el Real Madrid es una cosa absolutamente diferente. Por eso he empezado lo de Adebayor diciendo que los dos goles no nos tienen que nublar, que lo más importante para que un jugador, aparte de la calidad, que si no tienes calidad el Madrid no se fija en ti, lo más importante es la cabeza. Y para ver cómo está de cabeza ahora Adebayor, hay que esperar un poco, no vale con la primera semana que esté en Madrid, hay que esperar a ver cómo cae en el vestuario, cómo entrena, cómo se mueve en esas horas que nosotros no vemos, ¿no? Que no son las de entrenamiento ni las de concentraciones. Si todo eso lo acopla bien, pues triunfará porque tiene mucha calidad, pero mira, Benzema se ha quedado en el camino. Y enlazando el tema este de que has hablado del vestuario, yo tiempo atrás leía en los periódicos que había una división en el vestuario del Real Madrid, que por un lado estaban los argentinos y los españoles y por otro lado estaban los portugueses y los brasileños. ¿Tú crees que es verdad? Mira, en un... vosotros tendréis ahí una clase de 40 colegas, pues de 10 seréis más amigos, de 12 menos. Correcto. Y otros 10 les diréis buenos días, ¿no? Pues sí. En un vestuario pasa exactamente lo mismo. Exactamente. En un vestuario, que son 25 personas, más fisios, utilleros, médicos, cuerpo técnico y demás, pues tú tienes más afinidad con unos que con otros. ¿Con quién va a tener más afinidad Cristiano Ronaldo? Pues evidentemente con Pepe, con Marcelo, con Carballo, porque son gente con la que comparte mucho. ¿Con quién va a tener más afinidad Iker Casillas? Con Ramos, Arbeloa, con Albiol, porque al final son españoles, luego llegan los veranos, se concentran con la selección y están todos los días juntos. Eso es normal. Ahora, hay una máxima que yo en esto he comprobado desde el principio de mi seguimiento a cualquier equipo. Cuando tú palmas, todos los equipos están divididos. Cuando ganan, todos se llevan muy bien. Pues yo os aseguro que se llevan igual de bien o igual de mal cuando ganan que cuando pierden. Lo que pasa que cuando pierden hay que buscar más explicaciones y se empieza a sacar todo. Una de ellas, no, es que el vestuario está dividido, no. Todos se hablan. Ahora, luego cada uno elige con quién se va a cenar. Sí, pero cuestión de estatus también. Yo creo que en ese vestuario cada uno sabe el estatus que tiene el otro. O sea, saben que Casillas es el capitán. Saben que Cristiano Ronaldo es el que marca la diferencia. Y saben que Adebayor podrá ser el delantero que las enchufará todas en un futuro cercano. Y así con todos, que cada uno tendrá Pero luego tiene siempre la comparación con el Barcelona. ¿Qué pasa en el Barcelona? Pues que como todos son, o muchos son de la cantera y gran parte de ellos de la Masía, claro. Pues les pasa lo que le pasa a Iker, Ramos, Albiol y tal, que son muchos españoles, muchos catalanes, muchos criados en la Masía. Entonces, cuanta más gente, aparte de compañeros, sean colegas, pues es mucho mejor, ¿no? Como en tu trabajo, si en una redacción de deportes somos 20 y de los 20 somos 20 colegas, joder, pues el rollo que transmitiremos en antena será tremendo. Si de los 20 somos 12 colegas y 8 compañeros, pues a lo mejor ya chirría un poco. Es que en el Barcelona tienen la gran suerte, porque tienen esta generación de futbolistas que es la mejor de la historia, que aparte de compañeros dentro del vestuario, son colegas, se conocen sus familias, se conocen sus padres, se conocen sus novias, se conocen sus amigos. Entonces eso también hace piña, pero en el momento, ya veréis, como en el momento que empiece a perder el Barcelona, que empezará, una de las primeras cosas que se dirá será, es que el vestuario ya no está tan unido como antes. Y será mentira, seguirá igual de unido, pero la pelotita no entrará. Sí, claro. Bueno, cuando empiecen a bajar los éxitos. Bueno, para ir terminando, Antonio, ahora que has sacado el tema del Barcelona, te voy a preguntar una pregunta que se está haciendo últimamente con todo esto de que el Barcelona ha superado aquel récord del Real Madrid de Di Stéfano, de Puskás y de Gento. Y la pregunta es, ¿para ti quién es el Di Stéfano del siglo XXI? Si es que esto lo discuto con mi padre todos los días. Yo no he visto a Di Stéfano nada más que en vídeo. A mí me parece que jugar a la velocidad que juega Messi, en el fútbol físico en el que ahora mismo estamos inmersos, yo creo que eso tiene un mérito tremendo, pero más mérito que Maradona, más mérito que Cruyff, y para mí más mérito que Di Stéfano o que Pelé. Si esto lo digo delante de mi padre, pues mi padre, los cuatro pelos que le quedan se le ponen de punta, porque él dice que el mejor de la historia es Di Stéfano y que eso no hay discusión. Hombre, es que yo creo que comparar épocas diferentes con medios diferentes y con métodos de trabajo diferentes es muy complicado. Lo que creo es que Messi, a diferencia de Cristiano Ronaldo, va a ser un jugador de época, es decir, va a entrar en ese podium de Di Stéfano, de Cruyff, de Maradona, lo tengo claro. Messi va a ser un jugador de época y Cristiano Ronaldo se va a quedar en un grandísimo jugador. Es que son muy jóvenes todavía, es que hay que esperar unos cuantos años. Claro, hay que esperar. Entonces, ¿es Messi mejor que Di Stéfano? Me considero absolutamente incapaz de decir si es mejor o peor que Di Stéfano. Pero que va a ser el jugador de esta época o de esta década, de los próximos años, y va a ser un jugador de época. Higher, but I flew too high. Bueno, seguimos en Onda Campus, seguimos en Fuera de Juego. Vamos a continuar con el bloque de noticias. Pedimos perdón porque ha habido unos pequeños problemas técnicos, lo que es en la mesa. Esperamos que se solucione lo más pronto posible. Y ya digo, vamos a meter la entrevista de Antonio Romero, tanto en iVox como en la página de Onda Campus, www.ondacampus.es. Bueno, Samuel, y vamos a seguir lo que es el bloque de noticias. Sí, yo antes tenía una cuenta pendiente con Manu sobre un poco de la historia de la selección colombiana, que es que lo estuve hablando ayer con él y le iba a comentar unas cuantas cosas. Pues mira, Manu, te quiero comentar de la selección de colombiana, que no participó en las eliminatorias del Mundial hasta el año 1954. Luego, bueno, en aquella época, en aquella ronda, sobre todo en aquel Mundial, destacó sobre todo un gol olímpico que marcó un jugador que se llamaba Marcos Coll. Ha sido el único gol olímpico en los mundiales hasta ahora. Y luego, bueno, en cuanto a éxitos tampoco ha tenido muchos. Logró una final de la Copa América en 1975, pero como tú bien has dicho al principio, no sería hasta la década de los 80, que es cuando llegaría la etapa dorada, por así decirlo, de esta selección. Sobre todo un jugador que tú has destacado, como es Carlos Valderrama, que fue elegido mejor sudamericano en 1987 y en el 93... Y luego se llegó a clasificar en el Mundial de 1990, donde no pasó de la primera ronda. Se clasificaría también en el Mundial del 94, donde ganó un partido histórico clasificándose en ese Mundial, ganando a la Argentina en el Monumental de Buenos Aires 5-0. Y luego el equipo sería eliminado también en esa primera fase. Además ocurriría un hecho trágico, Manu, no sé si lo conocerá, el asesinato del defensa Andrés Escobar. Por supuesto. Sí. ¿Sabes por qué, no? Porque se marcó un autogol en uno de los partidos, que fue, me parece, en el partido ante Estados Unidos, y lo asesinaron en Medellín. Fue trágico aquello, ¿no? ¿Me dejas decirte algo? Sí, dime. Detrás de ese asesinato, eso es lo que dijeron, que lo asesinaron por haberse metido el gol en propia puerta. Pero realmente Escobar tenía unos trapos sucios, que era que estaba implicado y asociado al cártel de Medellín. Es decir, tenía asuntos turbios de droga. Y el asesinato no fue por el autogol, fue por un ajuste de cuentas, realmente. Lo que pasa es que se quiso camuflar aquello para no implicarle una vez muerto con el cartel. Fue totalmente eso, ¿sabes? Sí, bueno, los medios decían que había sido por el autogol, pero claro, ahí había cosas más ocultas dentro, como tú dices. Y para ir terminando un poco de esta selección colombiana, su mayor logro ha sido en el año 2001, cuando ganó la Copa América a México, ganándole por 1-0, y ahí ya pues había jugadores destacados como Víctor Hugo Aristizábal, Iván Córdoba, que he dicho que ha estado en el Inter, y Mario Yepes. Y luego la semifinal de la Confederaciones 2003, también muy reciente, aquella semifinal contra Camerún, donde quedaría eliminada, y además que estuvo marcada por el fallecimiento de Marvivien Foé, que quedó aquel jugador camerunés que quedó fulminado en aquel terreno de juego. Bueno, pues esta es la actualidad de la selección española. Sí, otra noticia, sí. Más, Barrena. No, como sabréis, el lunes tienen cita, la federación ha citado a los jugadores con el Papa Benedicto XVI para ir a Roma. Pero hay problemas en esto porque Villar quiere que estén todos, o sea, todos los que han estado en Sudáfrica, pero el Barcelona y el Valencia se muestran reticentes porque juegan Champions el martes. ¿El Madrid? Que el Madrid no tendrá problemas porque jugaría el miércoles. Se queja más el Barcelona y Valencia porque juegan el martes Champions, ¿sabes? Y quieren a los jugadores totalmente concentrados, así que ahí está la polémica ahora. Madre mía. Y bueno, para dar el salto ahora a la Liga BBVA de noticias, la noticia que saltó ayer: Guardiola ha renovado hasta el año que viene, ha renovado hasta el año 2012. Lo que se hace querer Guardiola, ¿eh? Sí, pero yo qué quiero que te diga, mi opinión es que el club, cuando lo había anunciado, yo sabía que Guardiola estaba rompiendo sus principios, porque él es partidario de anunciar esto siempre a final de temporada. ¿Y qué te parece, Manu? Hombre, a mí me parece que, a ver, la renovación estaba cantada. Lo que pasa es que Guardiola es un pedazo de entrenador, pero a mí personalmente, como persona de cara a los medios o como entrenador del Barça, no me parece un tipo, digamos, muy querido, ¿no? Lo que pasa es que se le quiere más por su forma de entrenar, yo creo, que por su carácter o por sus... No, hombre, pues yo creo que sí es muy querido, Muy querido, Manu. ¿Tú crees? Pues, ¡hombre! ¡Hombre! Tiene un, Pues de cara a la prensa, por lo menos, un carácter agrio. Pues yo en ningún momento he visto un ataque de a la prensa por parte de Guardiola. No, carácter agrio me refiero que es muy, muy oscuro, en el sentido, a ver si me queréis entender, en el sentido de que no concedí ninguna entrevista, solo las ruedas de prensa. No, no sé, sí. ¿Sabéis por dónde voy? ¿Por sí, dónde sí, quiero? Hombre, pero no todos los entrenadores atienden tanto a la radio o a la televisión. Él se dedica a lo que se tiene que dedicar, a dar la rueda de prensa post-partido, sí, previo claro. partido, y en este mes de enero, Manu, en este mes de enero que ya acabó, claro. espérate que termine, ha hecho como 40 o 50 ruedas de prensa, que le ha dicho él. Es que ha sido brutal, ha sido un mes de enero trepidante para Guardiola en cuanto a ruedas de prensa. Pues yo te voy a decir una cosa, y ya a título personal. Yo, como aficionado al Real Madrid, a mí me encanta escuchar en la radio a veces pues que entrevistan a Mourinho, al otro o al de la moto, ¿me entiendes? Aparte de las ruedas de prensa, a mí por lo menos me gustaría, como aficionado del Barcelona, que Guardiola pues de vez en cuando se dejara caer por un programa de televisión, por un programa de radio. No sé si me explico. Yo, comentarte claro, una ápice a esto, un momento, una ápice a esto. El Real Madrid le ha impedido tanto a Valdano como a Florentino Pérez como a Mourinho que hagan ninguna entrevista a un partido de las 12. Ni al larguero, ni al primer toque, ni al partido de las 12, ni a ninguno. Por tanto, eso también ya es decisión de cada uno. Si él no quiere aparecer en los medios, será por alguna causa, ¿no? Ya. Considero. Pero yo creo que de decir que es agrio la actitud de Guardiola... Considero que al revés. Yo era un tío muy extraño, muy muy raro. Será un gran entrenador, no voy a dudar eso, ni ha sido un gran futbolista, pero a mí su carácter no me llega. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues... ¿Qué opinión? Sí, bueno, Manu, no hace falta que te sinceraras tanto que ya has dicho que el equipo que sigues y todo. No hace falta tanta sinceridad, ¿eh? No, he dicho que... No, está bien, está bien. Antes del Real Madrid, ¿no? Sí, bueno, hay que pues... Aceptarlo, ¿no? Sí, bueno, Manu, antes de pasar un momento a la noticia de la Liga BBVA, para terminar la noticia esta de Guardiola, como he dicho, tranquiliza un poco el ambiente porque ahora, como se acerca la Champions y tal, y las renovaciones se van acabando, pues ha sido una noticia ya tranquilizadora para la afición culé, que ya solo queda pendiente la renovación de Dani Alves, que es el asunto ahora más complicado que tiene el Barcelona en cuanto a renovaciones. Y para pasar al bloque de Liga BBVA, antes de decir, los partidos amistosos, recuerdo, Argentina-Portugal, partidazo, Brasil, Francia, Holanda, Austria y Alemania y Italia. Esos son los partidos que destaco de los amistosos internacionales. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borren las humedades que le han dejado tus recuerdos. Bueno, pues seguimos con noticias de la Liga BBVA. Sí, bueno, os acordaréis de aquel energúmeno que lanzó una botella de plástico a Casilla en el partido de ida ante el Sevilla, ¿no? Sí. Pues la policía sigue investigando en quién fue ese energúmeno y aún no han conseguido descubrir quién lanzó aquella botella. Además, el Sevilla por eso, como sabéis, fue multado y fue apercibido del cierre de su estadio por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Así que todavía siguen investigaciones hasta que lo descubra. Y otra noticia que tengo que decir del Barcelona es que la nueva camiseta con la publicidad de Qatar Foundation ya está en marcha. Será para el año 2011-2012, para esa temporada. Y bueno, necesita el visto bueno de la UEFA para compaginar en una misma camiseta tanto la marca de UNICEF como la de Qatar Foundation. Salvo, ¿cuál es la diferencia? Que una le va a ingresar dinero y otra no. Esa es la gran diferencia. Y, poderoso caballero don dinero. Sí, es que son 165 millones a cobrar hasta 2015. Hermano. Sí, dime. Qué poderoso caballero don dinero. Exactamente, te he escuchado, buen dicho ese, ¿no? Pero que, por supuesto, donde manda patrón, manda marinero, hay muchos refranes, ¿no? Pero claro, el dinero, la pela es la pela, como dicen los catalanes, ¿no? Y nunca me has dicho. Exactamente, y es una gran oferta. ¿En cuánto has dicho, Samuel? Hasta... 165 millones hasta el año 2015. 4 años, ¿no? Claro, el Mundial es en 2022, pues por llevarla 4 años... Pero ya no llevan lo de UNICEF. Lo de UNICEF lo van a seguir llevando, pero lo que pasa es que es un hecho insólito, por eso tienen que acudir primero a Michel Platini, que es el presidente de la UEFA, para ver si da el visto bueno, porque es que serían dos marcas en una misma camiseta. UNICEF, hay que recordar que no es un sponsor publicitario en sí, sino que el Barcelona da dinero a UNICEF y ha dejado pues un huequecito en su camiseta. Es como el Zaragoza, compra un niño. Claro, igual, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, para pasar un poco al bloque de Liga BBVA, como sabéis, Miguel Ángel Portugal fue destituido este fin de semana en el banquillo del Racing, ha llegado a Lisier y ha hecho dos cosas, fichar a Giovanni Dos Santos y cargarse a Portugal, esas son dos cosas lo que ha hecho. Y parece ser, no sé si estará cerrado a última hora ya, porque Marcelino García Toral estaba ayer muy cerquita ya del Racing, no sé si habrá fichado, y Alicia dijo esto, que iban a traer al entrenador que querían los aficionados. Oye, una pregunta, ¿qué os parece el indio? Alicia, pues a ver, yo te he dicho que por ahora lo que ha hecho ha sido traer a Giovanni Dos Santos y nada más y cargarse a Portugal. No ha hecho una gran inversión como todos esperábamos, porque sí, en el Racing han sonado jugadores... Ni Zigic, ni Klose, que había sonado Klose, sí, sí, sí. Y había sonado incluso alguna cesión que estaba ahí en trámite con el Barcelona. Y con el Barcelona estaban negociando por Boyan y por Thiago en cesión. Manu, ¿tú qué piensas de... ¿cómo se llama? Ali. Ali Sier. Ali Sier. La verdad, sinceramente al indio no lo conozco, pero claro, yo lo que sí creo que el Racing necesita un cambio de aire, porque ya lo de Portugal estaba ahí enquistado, ¿no? El Racing realmente tampoco tiene jugadores de... O sea, yo pienso que el Racing, aparte de un cambio de entrenador, lo que estoy hablando, necesita 3-4 jugadores que le den otro aire y otra alegría al equipo, pienso. Sí, yo lo único que he escuchado por parte de aficionados de Real Racing Club es que esto huele un poquito a chamusquilla, ¿eh? Que dice que esta persona puede ser que venga un poquito del Bollywood este a hacerse un poquito aquí de fama y algo parecido a lo que ocurre con el Málaga, ¿eh? Sí, pero va a pagar las deudas. Sí, pero el Málaga por lo menos ha fichado a tío de... Pero una cosa te quiero decir, Manu. Sí, Manu, tienes razón. ¿Tú piensas que este hombre se va a ir del Málaga sin su dinero? O sea, ¿tú crees que va a venir y va a dar duros a pesetas? Yo creo que no. No, a ver, algo recupera, o sea, lógicamente... ¿Y si no hay dinero en el club, dónde lo va a coger? Él está ahí poniendo ahora mismo... Claro, pero no me creo yo que esta persona venga aquí y deje... X millones de euros y se vaya para atrás sin esos X millones de euros, porque no me lo creo. Entiende que para eso ha creado un proyecto, ha traído a Pellegrini, ha traído a Batista. Sí, ahí lo vemos, que está ante penúltimo. Ahí vemos al Málaga, que está ante penúltimo. Último está, perdón. Fíjate, colista. Creo que el Málaga va a acabar el día 12 de la tabla, ¿eh? No, pero... Acuérdate lo que te digo, que el Málaga sufre. Pero Manu tiene razón, la diferencia entre el Jeque y el Indio ha sido que el Jeque ha invertido, ha hecho una inversión muy buena... Y este Alicier solo ha pagado las deudas que tendrá que pagar, ha hecho su inversión para entrar en el club, para comprarlo y ya está, no ha fichado a nadie. Bueno, sí. Veremos a ver el desenlace de estos jeques. Sí. El tiempo pone cada uno en su lugar, ¿no? Pues sí. Veremos a ver lo que hace. Y bueno, paso a otra noticia para ir cerrando el bloque de Liga BBVA. La Liga de Fútbol Profesional, porque se puede suspender la competición si siguen dando partidos en abierto los sábados. Esto ha sido un acuerdo que tuvieron los equipos, como ya sabréis, aquel acuerdo que tuvieron para repartirse los futuros ingresos televisivos que obtienen tanto Barcelona como Real Madrid. Y estos equipos podrían acudir a la huelga en caso de que el gobierno no suprima la emisión de dar los sábados un partido abierto a partir de la próxima temporada. Y se ha propuesto una fecha límite para solucionar esto, el 19 de marzo, aunque yo creo... que esos equipos querrán llegar al diálogo, que entonces, es la solución. ¿Crees que se puede acabar el partido del domingo de la Sexta? No me gustaría, Barrena. Al año que viene, no. Yo... Fíjate, mira, te voy a ser sincero, me ha llevado una gran noticia esta semana conociendo la de que Canal Plus va a volver a emitir la Champions dentro de dos años. Sí, la verdad es que era un poco raro que vieras un partido, yo qué sé, decirte, Olympique de Marsella contra el Burdeos, que lo vieras a las 5 de la madrugada, claro. Cuando a lo mejor hay aquí señores franceses en España... que lo querían ver en directo a su equipo, ¿no? Claro. Considero que está muy bien. Y en cuanto a los partidos del sábado, no me gustaría, porque... Hombre, la verdad, yo, no sé, Manu, pero yo de toda la vida recuerdo cuando era el partido el lunes, que ha vuelto ahora, y de siempre el partido del sábado. Yo no sé tú, Manu. Hombre, yo creo que, sinceramente, por el bien de los españoles y del país, yo creo que un partido en abierto tienen que seguir dando sí o sí, ¿no? Si no, yo creo que... Yo te digo, según la situación económica ahora mismo, no creo que haya muchas familias que quieran pagar 15 euros por... ¿Qué dices? No creo. Mira, yo creo que sinceramente eso sería un perjuicio para el fútbol. ¿Por qué? Porque el que no tenga dinero, como tú dices, no va a poner ningún cacharrito ni va a contratar nada. Hombre, la verdad es que a la Sexta le da mucho dinero la publicidad del sábado del fútbol. Y, por ejemplo, ahora en marzo, cuando sea el derbi, el Barça-Real Madrid, pues me imagino que será multimillonario lo que ganará. Pero no creéis vosotros que cualquier cadena autonómica, sea bien sea la Sexta, bien sea... Hombre, mira, una cosa sí te voy a decir. ¿Va a pujar por esos derechos? Yo creo que sí. Una cosa te voy a decir. Yo creo que es una estupidez lo que hacen la Forta, porque la verdad es absurdo. O sea, Canal Sur y Telemadrid, que te echa el mismo partido que te echa la Sexta. O sea, estás pagando derecho de un partido que te lo está echando una pero nacional. Pero yo pongo las autonomías dentro. Es como si aquí en Extremadura no la echara el mismo partido que en Extremadura. Pues es lo mismo, ¿no? Estás gastando dinero de algo que es inútil, ¿no? Pero no gastarán tanto dinero. O sea, tendrán parte bueno. De derecho solamente. Sí, lo debatiremos. Que se nos va el tiempo y tengo que seguir un momento con las noticias. Lo debatiremos esto, Manu. Es que tengo que dar una noticia también de última hora. El portero Moyá del Valencia podría ser el sustituto de Asenjo en el Málaga, que sabéis que se ha lesionado, tiene 6 o 8 meses de baja por otra vez la rodilla y el ligamento, así que a ver si consigue el Málaga el fichaje del portero. En el bloque de Internacional, comentar que el Chelsea está preparando una locura por Cés. Según el diario The Sun, después de gastarse 58 millones Fernando Torres, estaría dispuesto ahora a gastarse una millonada en Cés Fábregas. Y según el diario, el jugador de Arenis estaría descontento porque el Barcelona no se esforzó lo suficiente en contratarlo el pasado verano. Bueno, yo creo que esto es más bien un rumor. Y el Arsenal, que va a tener como objetivo en el verano que viene a Jesús Navas, que estaría dispuesto a gastarse hasta 30 millones de euros. El Arsenal a por Jesús Navas. Ahora te voy a comentar otra cosilla. Bueno, pues dale un pues poquito. Pues que el Arsenal quiere dar 30 millones por Pepe. ¿Por Pepe? Sí, del que no se acaba de hacer la renovación factible. Todavía, ¿no? No. Hasta final de temporada y tiempo. Así que el Arsenal va por todo y va por algo y puede ser que suelte a Cesc Fàbregas. Noticias que comentaremos también más adelante aquí con todos. Pasamos a otros deportes. Yo veo una posibilidad Pepe en el Arsenal que a Navas en el Arsenal. A Navas no lo veo yo en Inglaterra viviendo. Que a Pepe no lo ves en el Arsenal. No, he dicho que veo más factible que Pepe se vaya al Arsenal que Navas juegue en el Arsenal, que no me veo yo a Navas en Inglaterra viviendo. No lo sé, Manu, el mercado es imprevisible, ¿eh? Cosas no hay que jugársela, ¿eh? Volvemos a la misma, poderoso caballero don dinero. Sí, y como el Arsenal ponga lo que ha dicho Samuel por Navas... Pero que no es normal, que el Arsenal no ha pagado nunca 30 millones por un jugador. Sí, pero estamos viendo de todo. Ahora estamos viendo que ha pagado 50 millones de libras por Torres. El Chelsea tiene Abramovich, que tiene dinero por ahí guardado, pero el Arsenal no. Pero el Arsenal compra gente joven y barata y los hace como futbolistas. Claro. Bueno, pues pasamos a otros deportes. En otros deportes tengo que comentar otro asunto de dopaje en el ciclismo. Esta vez el protagonista ha sido Rico, que ha reconocido que se ha hecho una transfusión. Así lo ha dictaminado la Gacheta dello Sport, que según dice el ciclista reconoció a su novia la transfusión que se hizo y que guardaba sangre en la nevera de su casa. Tengo que pasar ahora al baloncesto porque ya tenemos quiénes serán los jugadores que disputarán en los triples del All-Star. Van a ser Paul Pierce, que fue el ganador del año pasado, Kevin Durant, Ray Allen, Daniel Gibson, James Jones y Daryl Wright. Como sabéis, bueno, si estuviera aquí Mario diría, vaya jugadores que van a disputar el All-Star. Bueno, el sistema es simple, ¿no? Primero se disputa una primera ronda y los que tengan los tres mejores puntuaciones accederán a la final. Luego se colocarán 5 puntos de tiro con 4 balones que valen un punto. Y el clásico último balón, que tendría doble valor. Hasta esto, que ya si viene Mario a la próxima nos comentará cómo andará el All-Star. Y paso a la Fórmula 1. Ya con esto vamos a acabar el bloque de noticias, porque todos sabemos el accidente que tuvo Kubica este fin de semana, el domingo, y que va a ser operado este jueves de las fracturas de hombro y pierna que tiene. Además, la recuperación del antebrazo es esperanzadora, según ha dicho en un comunicado Renault. Y 4 días después del jueves, cuando se opere del hombro y la pierna, se operará del codo, que también tiene una fractura bastante grave en el codo. Además, Renault dice que seguirá ingresado en el hospital italiano Santa Corona 2 o 3 semanas. Y su sustituto podría ser Oliucci, o Senna o Hiffel. Así lo ha confirmado Boulier, el jefe del equipo de Lotus Renault. Y para ir acabando, dos presentaciones de coches de Fórmula 1. Hispania, que ha descubierto su F-111 con el que competirá en la próxima temporada de Fórmula 1. Y el Force India VJM-04, que van a conducir Sutil y Di Resta. Pues esto ha sido el bloque de otros deportes. Oh, Bueno, pues otro programa más. Sí, tengo tres frases hoy. Venga. Tres frases por tres bajas que hemos tenido sí, hoy. Sí, sí, sí, desertores. Compensa. La primera, la de Batista, la del seleccionador argentino. La que he dicho al principio, de que a Leo Messi se le pega como a Cristiano. El debate que ya hablaremos más adelante nuevamente. Otra de Dani Alves, que dice que por desgracia he aprendido a convivir con el racismo en España, que todavía está muy, muy presente el racismo. Y otra de Niklas Bender, que para mí ha sido la más graciosa, dice que merezco ganar 50.000 libras a la semana porque no puedo esquiar por el fútbol. Fíjate, así yo también es, la merezco. Poderoso caballero, hoy, así, hoy va todo de dinero. Pues eso, que un saludo para don Javier, don Carlos y don Mario, ambos desertores, por allá por tierras italianas uno de ellos. Y esperemos que la semana que viene estén aquí con nosotros. Sí. Sin más, son las y, una. ¿Sí? Y gracias a Manu también, que ha estado aquí arropándonos. Don Manuel. Gracias a vosotros, chicos. Esto, hoy estamos solitos. Así lo entallamos. Por cierto, un mensaje desde aquí a Antonio Romero, que sí, estuvo sí, sí. muy simpático y fue una gran entrevista. Manu. Genial. Yo, para mí fue una experiencia única y la verdad es que un tío muy, muy campechano, muy de la calle y muy amable, la verdad. Sí. Estupendo, ¿eh? Esto significa una cosa, Barrena, que fuera de juego va creciendo cada vez más sí, y veremos a ver quién es el siguiente, quiénes serán los próximos que, que estén en este vendrán programa. Vendrán muchos. Alguien muy pronto estará aquí con nosotros. ¿Quién? Lo descubriremos. Sin más, es las 2 de la tarde ya. Madre mía, la hora de comer. Sin más, un fuerte abrazo, amigos. Estamos en Fuera de Juego, sintonía de Onda Campus. Un abrazo. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta y al atardecer. Fuera de juego con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández.